Ser Halloween, también conocido como la Noche de Brujas, que principalmente se festeja en los Estados Unidos y de ahí se ha regado en muchas partes del mundo, incluyéndonos a nosotros. Yo. La noche de brujas, o sea, nada de Estados Unidos, porque hay unas zonas, aquí unos antros por la zona rosa en la Ciudad de México, donde en cualquier mes que vayas, híjole, tú dices, o bueno, no sé si sea la noche de arañas o de Yo brujas, sí, es que pero hay tú más bien dices, la ay, de arañas, manito, sí ¿no? están como, hay muchas que están como para meterle un susto al miedo. Sí, la verdad, pero es que esa es la noche de arañas, como tú dices, Ah, ya es la no la noche de. noche de Ah, no, brujas. no, no, esto es otro programa. Ya cuando Sí, hablemos de Alfred Hitchcock. acuérdate que cuando no tienes dinero es la noche de brujas, cuando no Ah, tengo. bueno, sí. Ah, entonces la noche de brujas es el día antes de la quincena. Es Efectivamente. la noche de. ¿Sí? Ah, O fíjate, todo el mes de enero. ya no tienes dinero, por eso es la noche de brujas. Dices, O, ya mañana es quincena, sí, ya mañana me pagan. efectivamente. Fíjate que como tú bien dices, nos ha invadido un poco el Halloween, no sé tú qué opinas, pero yo creo que es por esta juventud que quiere estar en la fiesta y el Halloween es sinónimo de fiesta. Entonces se nos ha venido invadiendo esa parte, ¿no? Sin embargo, sí, como tú bien dices, tiene sus orígenes en una festividad celta conocida como Samhain. Así se conoce. Samhain, Samhain. traducción al español, nahuatlaco, mexicano, otro, bueno, algo que nosotros entendamos para pronto. Ok, eso significaba, o sea, el Samhain significaba fin del verano. Eso significaba. Ajá, Fin del verano. el Samhain de los celtas. El término Halloween, como tal, se utilizó por primera vez en el siglo XVI y proviene de una variación escocesa de una expresión inglesa, que es Hallows Even, que quiere decir víspera de todos los santos. Por eso es el 31 de octubre. A la víspera. Es la víspera, pues una noche antes de todos los santos. Ah, entonces es común, bueno, sí, es la víspera a la noche de los santos, que es el primero y el 2 de noviembre, Efectivamente. es el Halloween. Entonces los pre-Halloween son una reverenda jalada, ¿verdad? Todo lo que es pre es una reverenda Sí, jalada, porque eso sí. realmente debe ser el día que se festeja, Sí, ¿no? eso es del pre-Halloween, entonces mejor que es una prepeda y ya. Que no anden ni. Sí, porque eso como que siento que ensucia un poquito la tradición, ¿no? Sí, de hecho. Es como los Spring Exactamente. Breakers acá en México, que es como las vacaciones. Nah, vienen ustedes a echar desmadre y Sí, que no les efectivamente. digan qué hacer y a descoserse, Es que pero efectivamente yo no creo es que una por eso recreación así no tan es sana, por tan así sana, decirlo. exactamente. Es que precisamente por eso yo creo que nos ha invadido lo que es el Halloween, porque es sinónimo de fiesta. Entonces los jóvenes, digo, yo creo que todos lo hemos hecho, hemos ido a un Halloween. ¿Por qué? Porque es una fiesta, ¿sí? No es ¿Tú tanto has la. ido a eso, Nicole? No, en serio. Entonces no todos los jóvenes, Ah, ella no ha ido. pero es niña. Tampoco te pases. Ah, bueno, está bien. Ya que cumplas 18, te vamos a hacer los Halloween y nos cuentas qué pasa. Voy a investigar, ¿no? Investiga, va a ser investigación de campo. Ahora fíjate que en Roma fue asimilada también esta tradición celta, pero ellos festejaban en los primeros días de noviembre una fiesta conocida como la fiesta de la cosecha, en honor a Pamona, que era la diosa de los árboles frutales. Se mezclaron ambas tradiciones, la celta y la romana. Pomona. Pomona, sí. ¿Esto en qué fechas es? A finales de, digo, a principios de noviembre. Principios de noviembre, finales de octubre. Esto creo que es por ahí de la. Hay festividades aquí en Puebla, creo, en un lugar que se llama Zacatlán. Así es. Creo que es Zacatlán de las De Manzanas, las cosecha de manzanas. manzanas, Sí, creo. efectivamente. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, aquí se transcribe a Estados Unidos, pero en Estados Unidos festejan el fin de la cosecha de calabazas. Ese es el origen de la festividad, por eso son calabazas las que representan el Halloween. Como en el extraño mundo de Jack. Como en el extraño mundo de Jack. Y entonces es por eso que en Estados Unidos son calabazas y en la tradición romana son manzanas. Inclusive cuando los niños pasan a pedir los dulces, les dan manzanas con caramelo. Es por eso. Fíjate que es algo interesante. O sea, dispersan tanto la historia real o el origen de esa tradición, uh-huh. que por ejemplo, mira, por ejemplo a ti, Nicole, para ti, ¿qué significa en estos momentos para ti qué es el Halloween? Bueno, a mí en estos momentos, a mí me suena el Halloween como fiesta, es un día que es pura fiesta, o sea, nada que me... No, pues hay que ir a la fiesta y es una tradición, pero no, ya es un... Entonces, sí, es que fíjate que esto se ha deformado tanto. Ya es algo pasaje, el 31 es fiesta. Y te tienes que disfrazar. Y es lo mismo que cualquier fiesta donde te vas, te embruteces con alcohol, pero disfrazado. Ajá, sí, efectivamente. ¿No? O sea, sí. Es que es, pienso que ahorita... Que es como la diferencia que están tomando, ¿no? O sea, es ir a una fiesta a hacer las mismas estupideces que hacen cualquier fiesta de adolescentes. Pero disfrazado. Pero disfrazado. Es lo diferente. Exactamente. Bueno, que hay unos disfraces más. Piñatas, bueno, piñatas son fíjate más... Fíjate que eso también es algo a Navidad, ¿no? Es más a Navidad, pero... Sí, bueno, exactamente. No decir más pinches. Ay, ya lo dije. Ah, ya lo dije, bueno, ya. Fíjate que eso es interesante. En algún momento en el trabajo estábamos platicando acerca del Día de Muertos y de salir a pedir calaverita, o allá en Estados Unidos, que es salir a pedir dulces con el truco o treta. Y le preguntábamos a un compañero que si él... salía a pedir calaverita o si se disfrazaba. Y él decía que no, que porque era, que no era una tradición mexicana, que era una tradición de Halloween el hecho de disfrazarse. Ajá. Entonces, otro compañero le dijo algo bien interesante. Dice, bueno, sí tienes razón. Sin embargo, las tradiciones se van formando de acuerdo a cómo va pasando el tiempo y cómo tú las vayas tomando. Dice, yo, por ejemplo, sí disfrazo a mis hijos y sí vamos. Pero ¿sabes qué? No lo disfrazo de ningún personaje extranjero. Yo los disfrazo de la Llorona, del Charro, exactamente. De la Llorona, del Catrín, del Charro Negro. ¿Me explico? Exacto. O sea, tomas la parte de la modificación de la tradición que más te agrada a ti para complementar la nueva tradición que se va a formar. Efectivamente. Entonces yo creo que eso es correcto, ¿no? Igual, ir a un Halloween, bueno, no lo veo tan malo. Pero bueno, puedes tomar algún tipo de situación como lo que les platicaba hace un momento, que esté la ofrenda ahí. Sí, exacto. ¿Me explico? Tan fácil para como que eso. No se pierda la ofrenda. Se cumple, a lo mejor integras las dos tradiciones, ¿no? Exactamente, y se forma. Y para ti ves. Pero si ¿sí te has fijado que a veces hay adolescentes o chicos que tú les preguntas, por decirlo, ya se viene lo de Día de Muertos. Para ellos luego te contestan, híjole, ya se viene Halloween. Sí, sí, y es que ese es eso. Y están más preocupados del disfraz que vea a sus papás que pongan la ofrenda. Dicen, ay, es porque los abuelitos la pusieron. Sí, efectivamente, que no supieron que... Y no supieron. Lo que decíamos hace rato, ¿no? Precisamente que la juventud, como realmente no está vinculada a una pérdida de algún ser querido o cercano, pues realmente no siente... Lo toma fiesta, exactamente. Para mí es un día de fiesta de disfraces, como lo decía Nicole. Efectivamente. Ahora fíjate. Fíjate que te voy a comentar algo. Con mi abuelita, a mí me pasó un dato muy curioso, que cuando ponía la ofrenda, ella decía, no se hace limpieza, porque van a llegar. Dejas de hacer actividades. No me dejaba ni oír música, ni prender la televisión, porque para ellos eras tenerles un momento de respeto para ellos, nada más. Ya sea el día primero o el día dos. Fíjate. Y no se escuchaba música, no. Eso es algo muy, muy, muy bonito, ¿no? O sea, sí, porque o sea, realmente les está dedicando. Exactamente, tú les dedicabas el día. Exacto. Como decíamos que en varios lugares también en México, no nada más es de que les pongan las ofrendas, sino que también se van al panteón a convivir todo el día con ellos, a sus tumbas, se van a comer sobre las tumbas, así es. Van a estar ahí. Y es para ellos como un día de campo. Efectivamente. O sea, es un día de campo en el panteón, sí, porque ellos piensan que otra vez están conviviendo con sus seres queridos, como cuando estaban vivos. Efectivamente. Entonces, así es como se van haciendo las tradiciones, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, no importa que te invada una tradición diferente, pero si tú la adoptas y la adaptas a tu entorno, yo creo que es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Por ejemplo... Allá en Estados Unidos se pide el truco o treta. Aquí se pide la calaverita. Los niños se disfrazan, salen a pedir calaverita. ¿Por qué pedir calaverita? Porque acuérdate que la calavera es el símbolo de la muerte prehispánica. Entonces los niños salen a pedir su calaverita de azúcar. Por eso es que se les da el dulce. Bueno, que en realidad la tradición era que se les daba una calavera de azúcar. Efectivamente. Porque les dabas su calaverita, no para su calaverita, porque actualmente está distorsionando mucho a que ya dan cualquier tipo de dulce o les das dinero, ¿no? Uh-huh. Y realmente el dinero, yo pienso que les das es más malicia que otra cosa, porque claro, con el dinero pueden hacer un montón de cosas los escuincles. Efectivamente. No, y además tiene que ser la calaverita de azúcar, ¿no? La calaverita de azúcar. O de chocolate, ¿no? A lo mejor. De amaranto también, como decía Nicole. Efectivamente. O sea, realmente se ha estado distorsionando todo esto, ¿no? Desde la forma de pedir, en lugar de pedir, me da mi calaverita, te piden, me da para mi calaverita. Entonces le das dinero para que se compre su calavera, ¿no? Entonces está como raro esto, que se ha ido distorsionando. Yo estoy de acuerdo con el comentario que hiciste hace rato de tu amigo, que dice, bueno, sí, yo no estoy en contra de disfrazar a mis hijos en Halloween, 31 de octubre. ¿Sí? Repetimos una vez más. 31 de octubre, subrayado con un yesterbook para que no se borre. Efectivamente. 31 de octubre. Está de acuerdo en disfrazar a sus hijos, ¿no? Pero como la Llorona, como alguna entidad monstruo, la Catrina, que están en México, no en otros lados, no es para espantar. Sin embargo, sí, efectivamente, porque nos han invadido un poquito ese tipo de imágenes, ¿no? De tradiciones, efectivamente, a lo mejor, pero externas. Freddy Krueger, Jason, ¿quién más? El Hombre Lobo. Los hombres lobo, los vampiros. Sí, Drácula, ¿no? Principalmente. Pero menos esos vampiros jotos de Crepúsculo. Ay. Fíjate que no he visto ni uno en la calle. Yo creo que si lo veo. Brillan. No manches. No. Yo creo que sí lo convierto en otro ser del más allá. Ahorita, te voy a decir una imagínate situación. Imagínate un vampiro maricón acá vendiendo merengues. No. Ahí te va. Te voy a decir, fíjate. Es algo bien interesante esto que te voy a platicar. Acabo de hacer el programa de Arkham de Stephen King. Stephen King tiene una frase que como me gustó, porque así como tú odias Crepúsculo, yo no lo odio, pero también digo que qué tontería, ¿no? Pero qué defecada dieron con esa historia. ¿Sí sabes quién es Stephen King? Claro que sí. Oh, perfecto. Uno de los maestros del terror, escritores excelentes. Y él tiene una frase que dice, Harry Potter te invita a la imaginación, te invita a la cultura, te invita a entrar a un mundo mágico. El Crepúsculo solamente te dice lo bien que es tener novio. Bueno, y un novio joto y eterno que no tiene nada que perder, ¿no? O sea. Entonces la verdad es que está como interesante. Sí, eso es verdad. Nos han invadido todas esas imágenes a que si nosotros lo transformamos en algo más mexicano, ajá, fíjate que a lo mejor hombre es lobo no, pero sí lo que nosotros conocemos como el Nahual. ¿No? Que el alma, la referencia del alma. Exactamente, efectivamente. No, entonces tú puedes transformar todo eso en una tradición más mexicana. Hay una parte, mencionando, es una parte que a mí me parecía curiosa y bonita rescatar también del Halloween, porque no todo es malo, no estamos aborreciendo ese tipo de cosas. No, claro que no. Apoyamos todo ese tipo de unión, pero lógicamente la unión con conciencia. ¿De dónde salen los orígenes de las tradiciones? Así es. No de que yo me subo a este tren, porque todo el mundo se subió a este tren. Hasta Abraham Lincoln te decía eso, ¿no? Sí, efectivamente. No te subas a ese tren porque todos los demás se suben. Exactamente. No, yo me subo a este tren porque me gustó esto, esto y esto de este tren, y este es mi tren, ¿no? Efectivamente. Hay una parte del Halloween que menciona que realmente le tenían tanto miedo a los muertos porque los muertos podían regresar y llevarse a los vivos. Así es. Porque el hecho de que en Halloween se disfracen, que se disfracen, se tenían que disfrazar, no como el Capitán América, el Hombre Araña, no, nada de eso. Se tenían que disfrazar única y exclusivamente como cadáveres, como muertos, no como zombies. No, que es diferente. Que es diferente, claro. Es diferente un zombie, pero muy parecido a un muerto. Claro. Nada más que con vida, ¿no? Sí, que con vida, sí, exactamente, es un muerto viviente, precisamente un zombie, ¿no? Bueno, te tenías que disfrazar como muerto porque se decía que los muertos venían en ese día precisamente y se podían llevar a los vivos. Entonces, al cruzar los muertos las calles buscando a los vivos para llevárselos, tú estabas disfrazado como un muerto y te confundían con otro muerto. No te llevaban. Era una manera de protección. Claro. Pero si te veían disfrazado, no sé, de De X, ¿no? De Peña Nieto, algo. No, seguro te jalan. Imagínate. Ni te preguntan. Imagínate, en vez de que te disfraces de muerto, te disfrazas de... Yo creo que ni eso pasaría, fíjate. Yo creo que no se lo lleva. ¿No? Pues no. Del miedo a que los gobierne a ellos, yo lo ¿Así dejo. ¿Así va? Sí. Bueno, también tiene cierta lógica. ¿Ya ves? No, sí, sí, sí. Sí, sí, es como que mi creencia inocente de que los muertos no tienen miedos. Pero tienes razón en esa, sí, ¿eh? Fíjate. Me imagino, te dice, no, déjenlo. Y dice, no, ¿para qué lo queremos allá? Si está fallado aquí, imagínate. Ajá, imagínate cómo nos va a llevar de aquel. No, no manches. Hija, además nos está mandando mucha clientela, ¿no? Sí, efectivamente. Además nos cada está mandando... más, gracias a él. Exactamente. ¿No? Pero más cadáveres, ¿no? No, sí, no, está... Sí, hay algo curioso, ¿no? También las otras. Volvemos a un poquito más a la deformación que se le estuvo dando al... Dulce o travesura, como se le conocía principalmente en Estados Unidos. Sí. Sí, que era trato o truco. Trato, trato truco. O truco principalmente, trato, ¿no? Truco. El trato o truco es de que, pues tú llegabas a un acuerdo con ellos, que principalmente era que les dieras un dulce o algo así. De ahí se empezó a deformar un poco más a lo que era el dulce o travesura, que pienso que es algo bonito y más inocente para animar a los niños a entrar a esa festividad. Efectivamente. Porque era algo tan sencillo como que o me regalas un dulce o te hago una maldad. Sí. ¿No? Sí. Algo así, entonces dices, no, sí, ten tu dulce, niño, porque hijo, yo conozco a los chamacos, son más maldosos que nada, olvídalo, sí, ¿no? Ajá. Ajá. Pero ¿de dónde sale todo eso de trato o truco? Trato. Trato o truco. O truco. Esto viene de una leyenda de origen céltico. Uh-huh. Que habla de varios espíritus chocarreros. Y uno principalmente que se la pasa fastidiando gente de puerta en puerta en el día de Halloween. Ah, sí. Esto habla sobre un hombre que se llamaba Jack el Tacaño. Este Jack el Tacaño se supone que era una persona de un alma mucho, muy negra. Tan negra que le causó curiosidad al diablo, que dijo así como, ah, caray, ya tenemos competencia, ¿no? Sí. ¿Qué onda? O sea, ya salió otro más maldito. Ya salió otro más maldito, dice, no puede ser. Entonces se fue a ver qué ha pasado. Que ese es algo curioso, ¿no? Uh-huh. O sea, porque choca con algunas cuestiones filosóficas que te dicen, bueno, más vale el diablo por diablo, por viejo que por diablo, ¿no? Uh-huh. Eso quiere decir que el diablo es canijo por toda la experiencia que tiene. Así es. No nada más por ser diablo, ¿no? Esto te lo digo por lo siguiente. Se supone que el diablo cuando va a ver a este famoso Jack el Tacaño, va ese efectivamente a comprobar si era un rival. Voy a ver quién es el rival más débil. Uh-huh. Y se disfraza como un hombre normal, ¿no? Acude a buscarlo, se pone a beber con él en un bar. Largas horas, ya después, bajo el calor de las copas, le revela su identidad. Y yo la neta, soy el que hace cuchicuchi todas las noches. No. Soy el cornudo. No, cornudo no, porque se puede... Pero soy Lucifer, el venido del Averno. El Ainanita. El Ainanita. El Ainanita. Como que el mandamás del coco. Perfecto. O sea, hace... El patrón. El diablo. Sí. El diablo mismo en persona. Cuando Lucifer le dice que venía a llevárselo para hacerle pagar por sus pecados, este famoso Jack le pide que bebieran juntos una ronda más, ¿no? La última y nos vamos. Sí, la famosa última y nos vamos. Sí. Sí. La última y nos vamos. Cuando dicen la última y nos vamos, tú dices, ya valió gorro, ya me la amanecí aquí. Sí, efectivamente. O sea, porque la última nunca llega, ¿no? Ah, bueno, pero en este cuate sí, porque le dice, va a ser mi última voluntad. Okay. Y el diablo agarra y se lo concede, ¿no? Pero pues cuando se dan cuenta de, bueno, pues ahora ya hay que pagar la cuenta, porque si no acá el guarro que esté en la puerta no nos va a dejar salir. Y se dan cuenta que ninguno de los dos trae dinero, ¿no? Entonces el Jack se le ocurre... O sea, el diablo andaba bruja. Exactamente. Es que era un día antes de quincena. Ah, ¿qué? Estaba viendo. ¿Qué decir? Sí, por eso andaba bruja. Entonces a Jack se le ocurre decirle a Lucifer, ¿sabes qué? Tú que eres el más chipocludo de todos, del que te puedes convertir en lo que tú quieras, pues conviértete en una moneda para demostrar tus poderes. Y pues igual con esa moneda pagamos y alarmamos y hasta propina dejamos, ¿no? Perfecto. Algo así, debe haber dicho. Y pues Satanás es la parte que se me hace inocente, ¿no? Porque uh-huh. es de inocencia, no creo que tenga nada de Satanás. ¿O tú qué piensas de Laura y Nicole? Pues para nada, ¿no? Sí, o sea. Entonces, bueno, Satanás lo hace y se convierte en una moneda. Okay. Al convertirse en esa moneda, Jack la agarra y se la mete a su bolsillo. En este bolsillo lo que él llevaba era un crucifijo de plata. Ok. Ajá. Volvemos a las connotaciones de que la plata es algo que quema a los vampiros, uh-huh. que se cree que en parte son originarios del famoso Judas Iscariote. Así es. Ajá, por eso le crea daño a la maldad. Y principalmente, pues al ser un crucifijo que representa a Jesús. Exactamente. Ajá. Entonces, pues ya, como quien dice el Jack, se torció el diablo. Y el diablo, pues ya le dice, bueno, ok, ya diablito, ya te agarré por los cuernos y por la colita, te voy a liberar, pero me vas a dejar de dar lata un año. Esa es la condición. Era la condición, si no, no te suelto y ahí te quedas, ¿no? Entonces el diablo dice, pues sí, ¿no? No hay todo. No te lo prometo. Vale. Durante un año te voy a dejar darla. Sale el diablo y lo hace efectivamente. Cumpliendo el año puntualito, porque tenía reloj atómico el diablo, dijo, ya acabó el año, maestro. Y estoy aquí nuevamente. Y se le vuelve a aparecer. Se le aparece otra vez para llevárselo al inframundo. De nuevo Jack le pide un último deseo. En este caso, le dice al diablo que agarre una manzana que está situada hasta lo alto de un árbol. Uh-huh. Y así va a tener su última comida antes de, pues, de acabar en los avernos, ¿no? En el tormento eterno, que uh-huh. es el infierno. Y nuevamente la inocencia de Lucifer, que no entendió durante el año, volvió a caer y accedió. Le agarra a Lucifer y ahí va y se trepa al árbol. Ok, ya se subió. En eso, Jack talla una cruz en el tronco del árbol para que no pudiera escapar. Uh-huh. ¿Sí? Y en esta ocasión, otra vez se torció el diablo. Y en esta vez, para liberarlo, le dijo, bueno, ahora me vas a dejar de dar lata 10 años. Además de otra condición, que nunca, nunca vas a poder reclamar mi alma para el inframundo. Entonces dijo Satanás, pues ya, con la cola torcida y los cuernos doblados. Pues no tenía otra cosa que aceptar, ¿no? Y ya dijo, pues sí, o sea, ya me uh-huh. agarró. Entonces, pues ya el famoso Jack se creyó más listo que el diablo. Entonces, efectivamente, ya se libró del diablo el Jack. Lo deja dar lata. Pero, lógicamente, como a todos, pues la muerte nos alcanza, ¿no? Claro. Cuando le llega la muerte o el destino alcanza al famoso Jack, mucho antes de que se transcurrieran estos 10 años, pues Jack se presenta bien a todo dar en el cielo, ¿no? Que dije, no, ya la armé, aquí escojo mi nube, de aquí soy, y a ver quién me baja, ¿no? Ya, claro, sí. Sí, sí, sí, porque pensó que ya se había tocado. Sí, sí, pensó que dijo, pues al infierno no puedo entrar, ¿no? Y entonces él ya se fue para el cielo, pero fue detenido en las puertas por San Pedro. Sí, espérate. Dije, espérame tantito. No puedo aceptarte aquí porque en tu vida tú realmente tuviste una mala vida. Fuiste muy, muy malo. Uh-huh. Realmente tú debiste haber ido al infierno. Pero sí, para sí, su sí. desgracia, pues ahí tampoco lo pueden aceptar por la promesa que le hizo hacer al diablo, ¿no? Claro. Uh-huh. Y entonces, pues él, digamos que él quedó en el limbo. ¿Sí? Él ya no pudo hacer nada. Entonces, ¿por qué? Pues porque su desgracia tampoco en el infierno lo podían aceptar, ¿no? Sí. Entonces, pues él agarra el diablo y le dice, ¿sabes qué, maestro? Llégale, es más, hasta le arroja unas brasas ardientes al Jack. Ajá. Y vaya. Entonces el Jack las logra atrapar con un famoso, con un nabo hueco. ¿Con un nabo? Con un nabo, exactamente. Uh-huh. Dice la leyenda que fue con un nabo hueco. Okay. Que hasta le dio las gracias cínicamente al diablo porque ya le había provisto de una linternita para alumbrarse el camino, ¿no? Mm. Ajá. ¿Para qué? Pues porque pues ya iba a pagar eternamente en el limbo, por así decirlo, entre medio del infierno y el cielo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pues no tuvo más que usar esa luz pues para vagar entre los reinos del bien y el mal. Okay. Ya con el paso del tiempo, Jack el Tacaño fue conocido como Jack el de la Linterna o Jack the Lantern en inglés. Claro. Este nombre se abrevió y se conoció como Jack O'Lantern. O'Lantern. Ajá. Y esta es la razón que se usen nabos en Halloween. Ya posteriormente se modificó lo de los nabos hacia las calabazas para imitar el color del resplandor de las brasas del infierno. Ajá, y esto es para alumbrar a los difuntos en Halloween. También con esto pues ya se empezaron a alumbrar las calabazas y todo en las entradas de las puertas de los lugares donde se celebra el famoso Halloween. Esto es el origen de que cada 31, en la noche del 31 de octubre, el famoso Jack va de puerta en puerta y te dice truco o trato. Y por lo que cuenta la gente, te conviene hacer el trato. Claro. ¿Sí? Ya después eso se modificó al famoso dulce o travesura, o al famoso ven y dame dinero para que yo me compre lo que yo quiera, de los niños actualmente, sí, ¿no? Los actualmente, sí, efectivamente. Muy bien. No, pues sí está como interesante, ¿no? Está interesante todo esto que tiene un origen, el origen del Día de Muertos y de Halloween. Realmente son varias cosas. Muy bien. Pues fíjate que qué bueno que está aquí con nosotros Laurita, porque estos son los orígenes del Día de Muertos y de Halloween. Pero pues ahorita sí viene lo que es el escalofrío. Exactamente. ¿No? Aquí van a sentir miedo. Miedo. Y el aire. Yo pensé que porque teníamos la ventana abierta, pero. ¿Y a estas horas? Y a estas horas sí da escalofrío. Sí, sí, efectivamente. O sea, aquí están Laura y Nicole, que nos pueden realmente testificar que de repente aquí en nuestro estudio que hemos armado se siente que baja la temperatura y se siente un ambiente así un poquito más pesado cuando ya estamos haciendo y grabando el programa. Fíjense que a mí pasó algo bien curioso justamente en vísperas de Día de Muertos. Les voy a platicar qué fue lo que me pasó con mi mamá. Estábamos en la sala. Un momento, tu mamá está viva, ¿verdad? Sí, así es. Ok, perfecto. No, nada más para aclarar. Sí, sí, con mi mamá. Sí. Ah, bueno, es que estábamos mi mamá y yo en la sala. Ah, perfecto, ¿okay? Sí. Entonces, voy a intentar ilustrar un poco. Está la pared de los retratos de mis abuelos y hay un mueble debajo de esos retratos, ¿no? En ese mueble es donde usualmente ponemos la ofrenda. Y durante todo el año tiene cositas, ¿no? Un pianito de adorno, retratos de los nietos, de mis sobrinos, tienen pequeños juguetitos, etc. Entonces, en ese Día de Muertos teníamos un dulcero, que es muy común que den en los bautizos, en las presentaciones, todo eso. Ese dulcerito hecho con una lata tenía un globo de esos metálicos, que también que dicen mi bautizo, de fiesta, ¿no? Con su varita quedaba así el dulcero. Ese globo estaba justamente debajo del retrato de mi abuelo, el papá de mi mamá. Entonces estábamos platicando acerca de la ofrenda, de lo que íbamos a requerir para la ofrenda. Entonces yo le dije a mamá que iba yo a ir al... Hay un lugar en el Distrito Federal llamado La Merced, así se llama. El Mercado de la Merced. El Mercado de la Merced, en el cual hay un mercado de dulces y de dulces típicos mexicanos. A mi mamá le gusta mucho un dulce típico que se llama calabazate. Ah, que es la cristalización de fruta, ¿no? Efectivamente, esa calabazate es la calabaza cristalizada, con azúcar, la hacen con azúcar. Entonces le gustaba mucho, o le gusta mucho más bien. Y entonces le dije que iba yo a ir a comprar dulces para ponerlos en la ofrenda. Y ella me dijo, no, nada más traes uno. Para mí, en ese momento que dijo un dulce para mí, nada más un dulce para mí, se movió el globo que estaba abajo del retrato. Se sacudió. Entonces los dos así nos quedamos de, ¿cómo crees? No había corriente, no de aire, nada. O sea, lo curioso es que no se movió nada más que el globo. O sea, se pudieron haber movido las cortinas, los papeles, documentos que hay en otros lugares o en el mismo mueble que está debajo de los retratos, pero no. Se sacudió únicamente el globo. Entonces, pues sí nos impactó un poco, dijimos, ay, ¿qué pasó aquí? Y entonces mi mamá, bueno, yo así como que para romper un poco ese ambiente que se había formado, le digo, ¿ya ves? A ver, dile otra vez. Así dije. Entonces mi mamá volteó y dijo, no, no es cierto, papacito, sí te traigo a ti, que te traiga a ti tus dulces. Eso fue lo que dijo. Pero fue tan extrañísimo esa parte que pasó. Digo, pudo haber sido una corriente de aire, pudo haber sido un movimiento del mueble, pudieron haber sido muchas cosas. Pero lo curioso fue la coincidencia, efectivamente. En el instante. instante. ¿A ti te ha pasado algo así, vecina? ¿A ti te ha pasado así? Pasa eso. Bueno, ¿Laura? Algo bien curioso, ¿verdad? Y también nos pasó en la casa mía y ella. Fíjate que yo tengo la foto de mi mamá. Bueno, ahorita ya no está donde yo la tenía, pero siempre estaba su foto arriba de un mueble. Uh-huh. Bueno, yo le llamo locker, donde guardas todo lo que es latas y todo. Ahí la teníamos, ¿verdad? Pero siempre le ponía una veladora y pues cuando chance tenía le ponía flores, ¿no? Claro. Pero ese día nos íbamos a acostar, ¿verdad? Y no sé por qué. ¿Qué, no, ¿qué nos pasó? Iba a venir la primera vez mi abuelo. Iba a venir la primera. Ajá, bueno, iba su primera vez para visitarnos a mi mamá y a mí. Ah, ok, ok. Porque ya tenía mucho tiempo. Ah, viven. Ah, ya. A lo mejor era su primer día de muertos, creo que bueno, sí, exactamente. Bueno, nos iba a venir a visitar. Ajá. Y pues mi mamá y yo lo estábamos agarrando de chiste. Estábamos. ¡Ay, abuelita! Pero platicando. ¡Ay, abuelita, va a venir mi abuelito con su nueva esposa! No te vayas a enojar. O sea, y todo, sí, mamá. Diciéndole al retrato. Ajá. Ah, ¿qué? Diciendo, no, abuelita, te vas a enojar. Bien, ¿no? Va a venir su nueva esposa de mi abuelito y se va a quedar aquí unos días. Uh-huh. Y no, mamá, que sí, va a venir mi papá a visitarnos. Y ya, pero se nos fue como que como la en onda. Broma. Sí, pues estamos ahí platicando. Pero estamos así como si nada. Y de repente se cayó el retrato de mi abuelita y todas las cosas arriba del locker. Las veladoras. Todo. Se cayó y más la foto de mi abuelita. Entonces ya agarramos y lo acomodamos. Y digo, no, perdóname, abuelita. Le digo, no lo vuelvo a hacer. Le digo, no es cierto. Le digo, tú vas a ser siempre mi abuelita. Mielito, mira. Se cayeron todas las cosas de mí. En el momento, ¿no? Que lo estás, pues te estás platicando según tú con tu, dándole a entender que va a venir alguien más. Sí, efectivamente. Y es un dato curioso, ¿no? Que te pasa en ese momento. Como una coincidencia. Fíjate que yo le decía yo a mi mamá, posteriormente, días después, me pregunta, oye, ¿qué fue? Le digo, mira, lejos de espantarnos o lejos de decir que el muerto no sé qué, pues vamos a tomarlo como que mi abuelito se manifestó en ese momento. Claro. Como un recuerdo de él, uh-huh. Nada más. Eso es como un recuerdo que no te tienes que manchar y que tal esos dulces. Pues no me iba a tener uno. Sí, para ella, sí. Sí, de hecho, ¿no? Sí. ¿A ti? Como un recuerdo. Mira, a mí me han pasado cosas curiosas precisamente en esos días, pero no precisamente desagradables. Mira, es que no te dan miedo. Ajá. No, exactamente. ¿Qué no te dan miedo? Son cosas que, detallitos que dices, bueno, pues al momento pasó y... y se quedan, ¿no? Uh-huh. Pero no te espantas, esa verdad, son detalles. Sí, exactamente, o sea, como que... Fíjate que me ha pasado al menos dos veces. Yo, mis papás, mi mamá tiene aproximadamente unos 18 años de fallecida. Sí. Uh-huh. Mi papá tiene más o menos unos 13, 14 años, uh-huh. no recuerdo bien, de fallecido también. Y al menos en dos ocasiones recuerdo que el irme a dormir en esos días... No soy mucho a lo mejor de poner ofrenda. Ya después de conocer todo esto, yo también voy a empezar a poner ofrenda. Uh-huh. Sí. Continuó una tradición que ha dejado mi papá, que es la de hacer el famoso dulce de calabaza. Okay. Que mi papá hacía una olla enorme de barro, precisamente, de dulce de calabaza, que era aproximadamente como 50 kilos, más o menos, de dulce. Ok. Sí, entonces... Esa tradición hasta la fecha la hemos continuado año con año. Yo hago ese dulce y regalo el dulce a las personas que vienen, al igual como lo hacía mi papá en vida. Claro, sí, es una tradición que te dejó su papi. Entonces, yo en esos días, al menos digo dos veces, una vez muy marcado, tenía pues varios problemas entre económicos y problemas de que a todos nos pasa regularmente, ¿no? Entonces, en uno de esos días yo me levanto. Y me levanto realmente con una sensación así como que... Chalas, hasta parecía yo hippie. Uh-huh. O sea, así como, todo está bien, no hay bronca, no pasa nada. Claro. Uh-huh. O sea... Esa sensación de tranquilidad. Exactamente. Pero de repente empecé a recordar parte de mi sueño. Que a veces es raro sueñas, pero a veces es raro que recuerdes los sueños. Me empezaron a venir flashes de mis sueños. Y en mis sueños estaba yo platicando con mis papás. Uh-huh. Y mis papás me decían precisamente, no, mira, hijo, es esto, eso, o sea, un consejo que un padre le daría a su hijo, ¿no? Claro. La diferencia es que los míos ya habían fallecido. Sí, sí, sí. Entonces, sí, al parecer, ellos me lograron dar ese consejo cuando yo estaba dormido. Cuando estabas dormido. Ajá, sí, sí, sí, sí, sí. Y en la segunda vez fue algo muy similar, pero yo me desperté con la firme sensación de que, pues, de que sí me habían visitado realmente. Uh-huh. O sea, yo como cuando, no sé, ¿no? Aquí nos cuenta Laura, viene a visitarlo su papá. O sea, la misma sensación que imagino tienes un año, dos años de no ver a tu papá, viene a visitarte, te queda un mes con él, y cuando se va tú dices, bueno, lo vuelvo a ver en un año, dos años, pero te queda esa sensación de haber estado con este con tiempo él, con él. Uh-huh. Igual a mí me ha llegado esa sensación. O sea, digo, no es nada desagradable. Sí, claro. No, pero realmente eso como que reafirma un poquito el día en que los muertos pueden regresar aquí a los vivos. Ahora, ahí te van preguntas bien difíciles. Ajá. A ver si las puedes contestar. Nomás que no sean cuentas. No, no, no. No, que no tengan que ver con matemáticas, ¿no? Eso, sí. ¿Tú realmente crees que tus papás vinieron a verte? Sí. O sea, ¿sí crees? Sí. ¿Tú crees que te visitaron en tu sueño o se hicieron presentes en tu cuarto cuando tú estabas dormido? Pues yo pienso que se manifestaron en mi sueño, porque uh-huh. yo no recuerdo escucharlos, algo así. O sea, yo más bien recuerdo estar en un lugar sentado, como si fuera una sala, no la sala precisamente de la casa. Uh-huh. Pero recuerdo así como estar en algún lugar donde ellos venían de visita. Ok. Te repito, no era así como mi casa ni nada de eso. Mira, te lo comento porque a mí también me pasó una situación que yo creo que en algún otro programa con todo se las cuento toda completa. Pero te pregunto esto por lo siguiente. ¿Tú crees que ellos vinieron a manifestarse en tu sueño o que tú fuiste el que fue a donde ellos estaban? Pregunta interesante. Te voy a decir por qué. Porque yo tengo la firme idea, la firme idea, que yo tuve un sueño con una persona muy cercana a mí que falleció. Pero yo tengo la sensación de estar seguro de que yo fui a donde ella estaba. No que ella vino conmigo, sino que yo fui dormido. Yo estando dormido, yo fui a donde ella estaba. Por eso es la pregunta. ¿Tú crees que ellos vinieron o que tú fuiste? Pues mira, ahorita ya me pusiste a dudar en cuestión a eso. Yo realmente creo que ellos vinieron tal vez por el día en que sucedió. Claro. Que se supone que es cuando los muertos vienen. Ajá. Ajá, pero realmente tienes razón, ¿no? O sea, sí, podría sí, ser sí, que a lo mejor yo fui. Puede ser. Pero por la creencia del día de que vienen los muertos a verte, dices, bueno, me vinieron a ver. Sí, claro, porque está como interesante. No, fíjate, sé, yo tengo algo bien curioso. Cuando mi mamá falleció, pues mi hija estaba chiquita, había tenido pues, como 2 años, pero ella no estuvo presente cuando yo hice todo lo del sepelio, velorio, porque realmente pues no tenía yo cabeza, y su abuelita se hizo cargo de ella, la mamá de mi esposo, ¿no? Se la llevó todo ese lapso de que los noví. El novenario, todo eso. Dato curioso fue que cuando ya pasó todo lo de mi mamá, ya regresó mi hija y pregunta por la abuela, ¿no? Claro. Obviamente ya le dijimos, pero ella se ponía a platicar en el cuarto donde estaba mi mamá. Yo se metía a ella y me decía, es que vino mi abuelita, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cómo que vino tu abuelita? Pues sí. Ajá. ¿Tú te acuerdas de algo de eso? Yo no le decía que ella ya se había muerto, porque ya según se fue con su abuelita, y vino. Uh-huh. Pero ella no pasó de que estaba enferma, de que estuviera en el hospital, o sea, nada. Ella no supo nada. Más chiquita me decía, es que vino mi abuelita a saludarme, que ella se va. Digo, pues a ver, como de ella sabe, le decíamos que se iba de viaje a Estados Unidos. Digo, bueno, pues a lo mejor y lo soñaste. Uh-huh. Pero hubo muchas ocasiones en que le dije, ¿dónde está Nicole? Y iba a él, dice, oye, está platicando con alguien, le voy a mi hija de tener problemas. Tú piensas, ¿no? Claro. El clásico amigo. Imaginario. Uh-huh. Pero pues amigo imaginario no era más que decir, es que está mi abuelita. Sí, el amigo imaginario era tu mamá. Ajá. Su abuelita de Nicole. Y dije, mi mamá, pues sí, mi mamá ya no está, ¿cómo puede ser, no? Uh-huh. Ya pasó, y muchas veces mi mamá era de que, ya lo dejamos nosotros por la paz, y dijo, pues trátalo más allá, inconscientemente a lo mejor veo, no sé. Se quedó así, Después nos pasó algo bien curioso. Mi mamá era de clásica de que antes de irse a dormir, como vivió conmigo, era de salir de su cuarto, entrar al baño, decir se despedía, iba y revisaba que todas las luces de la casa estuvieran apagadas, porque a mí no siempre se me olvidaba. Para variar. Y exactamente vimos el transcurso de una persona que salió del cuarto, entró al baño, se abrió la puerta del baño, salió, revisó, con decirte que su papá de mi hija se puso tan nervioso porque dije, no, vamos, es mi imaginación mía. Uh-huh. Y me dice, no, chaparrita, es tu mamá. O sea que los dos la vimos. Y fue ya la última vez. ¿La vieron o la percibieron? No, pues vimos la sombra. Vieron la sombra. La sombra, o sea, no la vieron la suficiente. La silueta de que entró alguien, entró al baño, se abrió la puerta, se cerró y se me volvió a meter a su recámara. Que nosotros ya no entrábamos ni en la recámara para nada. Ajá. Uh-huh. Porque pues como que después te dio cosita y dije, ay, no. O sea, en esa vez ya nos dio miedo. Ajá. Esa ocasión sí. Pero toda la situación le pasaba a Nicole. Pero a ella. ¿Tú no te acuerdas, Nicole, de esa? Ah, me acuerdo, ¿verdad? Ahora, también una cosa bien rara. Cuando muere la mami de Humbert, yo estaba, ya había nacido mi hija. Y ella era la que me llevaba dulces al hospital. Ajá. O sea, su mami de Humbert. Sí, sí, sí. ¿Quién sabe cómo le hacía? Pero el día que yo me alivié, me llevó una bolsa, porque yo tenía antojo de dulces de mantequilla. Ajá. Me llevó una bolsa de dulces de mantequilla, que sabe cómo los metió. Y me dice, hija, ya te traje tus dulces. Uh-huh. Cuando me avisan de lo que había pasado, yo no sabía. Sí, sí, porque yo iba saliendo con, uh-huh, con, pues ella estaba recién nacida, yo iba con mi mamá. Mi mamá dijo, me voy a Estados Unidos porque mi amiga ya no va a venir. Digo, pues, ¿cuál es la amiga? Pues, la única amiga que tiene es aquí, la mamá de Humberto. Uh-huh. Digo, oye, si se acaba de ir con los tamales. Uh-huh. A mí hasta me dejó mi jarro de atole y unos tamales. Uh-huh. ¿Cómo me acuerdo? Mucho que me dejó eso. Dice, y ahorita, estija, dice, pues, ay, te dejo, dice, pero por la niña que no puede salir, le dices a tu mami que nos vemos en la noche. Y mi mamá viene aferrada que se iba a Estados Unidos porque su amiga ya no iba a llegar. Cuando nos vamos enterando de lo de Humberto, de la señora Librada. Uh-huh. Que no me ve cómo presientes esas cosas. Y mi mamá se despidió. Algo curioso, ¿no? Ajá, sí, mi mamá se despidió de su mamá sin verla. Y exactamente cuando mamá se enteró que había fallecido su amiga, ella se fue. Y se te dije. Fíjate. Ya, mamá se fue. Ya, Nicole, dinos, ¿tú qué te acuerdas? ¿Estabas borracho ese día o qué? ¿Estabas bajo las influencias del alcohol? ¿No te acuerdas? No. Pero fíjate, datos que nos han pasado así. Está son datos curiosos, ¿no? Digo, finalmente esta festividad, así también lejos de ser una tradición, bueno, es muy rica tradición, pero también es algo que por eso mencionaba que se me hace que va a ser muy difícil que se pierda. A lo mejor va a sufrir muchas distorsiones, esperemos que no demasiadas para que todo esto se destruya, pero es algo que está muy arraigado dentro de nuestras propias vidas. Sí, sí, sí, sí. Sí, y todo este tipo de vivencias que estamos mencionando nos arraigan más a este tipo de costumbres y tradiciones. Y conocemos a lo mismo, a lo mejor de jóvenes como Nicole no creemos tanto en eso, pero ya de más grandes y ya acercándonos más el tiempo de que el destino nos alcance, Ya nos empieza a arraigar un poquito más eso, ¿no? Claro. Y que podamos inculcarlo, heredarlo a nuestros familiares más pequeños, así a nuestros sobrinos, que esa cultura y ese conocimiento realmente trascienda el tiempo. Claro. Uh-huh. Sí, entonces, por ejemplo, a ti ya te convencimos de poner ofrenda. Sí, qué cosas, ¿no? O sea, tú ya dices, sí, voy a poner. O sea, porque la única tradición que él siempre ha hecho, pues ha hecho la dulce de calabaza. Y es que sí, lo hacía su papá. Y la famosa limpieza. Hacemos una famosa limpieza, que también esa limpieza la hacían mis papás. Uh-huh. Todos los días primero limpiaban la casa con humo precisamente, uh-huh, de incienso. Uh-huh. Y en ocasiones cuando el año había estado muy duro, hasta con chile. Ajá. Para alejar a los malos espíritus. Sí. Pero a un nivel donde la casa realmente se llena de humo tal que si tú la ves desde afuera vas a decir esa casa se está quemando. Okay. Ajá. Uh-huh. Pasas tanto orando, rezando, esquina por esquina de la casa, abres closets, abres cada una de las puertas de tu hogar para espantar a los malos espíritus que se puedan alojar en ellos. Ok, eso lo haces el primero de noviembre. El primero de noviembre. Uh-huh. Con el incienso que dijimos que simboliza la purificación. La purificación. Uh-huh. Y esas básicamente al menos son las tradiciones que en esta familia se conservan. Uh-huh. Muy bien. Ok, ofrenda a tus papás no ponían. ¿O sí ponían ofrenda? Sí, ofrenda sí ponían. ¿Desde cuándo la ponían? La ponían a veces... No, principalmente a veces la empezaban a armar o empezaban a planearlo una semana antes. Uh-huh. Pero la idea principal era el día primero ya tenía que estar armada la ofrenda. Ok. Uh-huh. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues mínimo tú ya te convenciste de que tienes que poner ofrenda y ya sabes qué significa y lo que tiene que llevar la ofrenda. ¿Cierto? Cierto. Oye, Laura, entonces tú también pones ofrenda. Sí. Uh-huh. Cada año la pones. Cada año. Uh-huh. Pero ahora ya sabes qué significa cada cosa que pones, ¿no? Sí. Sí, porque yo, tú además uno la pone, pero no sabía ni por qué. Uh-huh. Ni por qué las veladuras. Sí. O la sal que nos preguntabas, ¿no? Y yo con la curiosidad de saber por qué la sal. Uh-huh. Fíjate que sí. Está interesante todo esto y todas las historias que rondan alrededor del Día de Muertos, lo que significa y lo que ha trascendido, porque realmente ahora con la invasión norteamericana, sí, ya empieza a invadir un poco más. Eso es algo, yo creo que tenemos que fijarnos bien en la diferencia, ¿no? O sea, la invasión norteamericana es pura cinematografía. Freddy Krueger, Jason... La chica está de largo. Ah. Es invasión de puro cine. Ajá. Y aquí en México, sí. La Llorona, el Catrín, el Charro Negro, son leyendas. Sí, exactamente. Así son leyendas aquí ya muy arraigadas y de muchísimo tiempo, como lo platicamos con La Llorona. Así es. Y realmente, como tú nos mencionas, nos ha estado invadiendo mucho. Principalmente el cine norteamericano con este tipo de historias, que no son malas, si los tomas en un aspecto cultural, cinematográfico, claro. Son muy ricas, si te espantan y lo que quieras, ¿no? Pero no hay que olvidarnos de las raíces de cada una de las tradiciones que tenemos como pueblo, ya sea en México o en cualquier otro pueblo. Sudamérica principalmente, porque yo diría que Norteamérica, hacia arriba de México, hacia el norte, no tienen tanta cultura antigua como lo tiene la parte sudamericana. Efectivamente. Lo creo más que tengan este tipo de cosas arraigadas, lo que es Sudamérica, del Perú, lo que es Chile, sí, Argentina, sí. Brasil, sí, Venezuela... Sí. Todo este tipo de países, que incluyendo México, hacia abajo, son muy ricos en este tipo de cosas, en su cultura. Efectivamente. Sí, lamentablemente los gringos y los japoneses son ricos en tecnología. Efectivamente. Y entonces nos empiezan a invadir ese tipo de situaciones. Fíjate que hay algunos datos que te voy a dar. Estos yo los investigo por el programa de Arkham. El Día de Muertos se manifiesta también en la ficción. Hay una película que me llama mucho la atención porque su trama tiene que ver con la víspera de muertos. Yo creo que Laurita la ha visto o la vio. O la vivió, ¿no? O la vivió, ¿no? Por eso se narró. A lo mejor hasta la vivió. ¿Es el protagonista? Y es... Nos puede contar la historia. ¿Sí? Nos puede contar la historia bien. No es cierto. Es una película mexicana con Ignacio López Tarso que se llama Macario. Macario. No recuerdo esa película. Así se llama. No, es de 1959. Esa película tiene, bueno, se narra. En víspera del Día de Muertos, y resulta que es un hombre llamado Macario que tiene un encuentro con la muerte. Esta muerte lo provee de un elixir que puede sanar a enfermos. Ajá. Entonces, la muerte Me acuerdo mucho de esa película porque Macario se está comiendo un pollo y de eso trata la historia, hasta que Macario tiene que ir, lo mandan llamar para que sane a una persona. Ajá. La cual el elixir que le dio la muerte no puede hacerle efecto. Ajá. La persona se muere y matan a Macario, fue la pena de muerte por eso que no pudo hacer. Y entonces, al final de la película, encuentran a Macario muerto. Uh-huh. Y medio pollo todavía, que es lo que supuestamente había compartido con la muerte. Uh-huh. Y entonces en esa película se menciona el Día de Muertos, y es una historia del Día de Muertos. También ha llegado a trascender fronteras en la ficción. No sé si recuerdas esta película del Cuervo. El Cuervo. Uh-huh. Con Brandon Lee. Sí. Ok. Uh-huh. Hay una segunda parte que se llama El Cuervo, Ciudad de Los Ángeles. Y en esa película también sucede, toda la trama es durante el Día de Muertos. Curiosamente hacen referencia a el Día de Muertos. Y bueno, en muchas novelas también encontramos ese tipo de narraciones del Día de Muertos. Hay una historia que se llama Bajo el Volcán, de Michael Lowry, y también esa historia se maneja durante la celebración del Día de Muertos. Yo creo que es por la ambientación que puedan tener. Ajá. Hacia una película o hacia una novela que de repente hace referencia a esto, esas, ¿no?, fechas para elaborar sus historias. Sí, no, muchos escritores lo que hacen es como que, por ejemplo, apoyarse un poquito de esas, ¿no?, de esas historias que ya están, sí, arraigadas, sí, en la gente para darle fuerza a sus, sí, historias. O sea, yo recuerdo, de pequeño, yo recuerdo infinidad de caricaturas que hacían un programa especial referente a Halloween, ¿no? Ah, claro que sí, como los especiales de Halloween de los Simpsons. Por ejemplo, ¿no? O sí, ¿no? Y todo, ¿no?, esto viene, fíjate, los desde... especiales del terror. Sí, o por ejemplo, Scooby-Doo, ¿no? Y la Escuela del Terror. El Estúpido. No sé, el Estúpido. También Walt Disney ha hecho muchas películas referentes. Va a salir una película nueva, ¿no?, de dibujos animados. ¿De Walt Disney? Dije, no, no, ay, no. Sí, Star Wars. No, y no. Le tengo miedo a que salga. Sí, pero... de hecho. Va a salir una película ahora, nueva. Es de dibujos animados y es mexicana. ¿Cómo se llama, Nicole? El Libro de la Vida. El Libro de la Vida. Yo creo que es interesante. Ah, es real, de Guillermo del Toro, efectivamente, ¿no? Exactamente, esa misma película. ¿Cómo ves? Oh, estaría excelente verla. ¿Cuándo sale? Pues ya en estos días, ¿no? ¿Va a salir el mero Día de Muertos? 29, ¿no? 30 de octubre, por ahí. En Halloween. Sí, efectivamente. 31 Halloween, ¿verdad? Efectivamente, sí. Dos días antes del Día de Muertos. Que es primero y dos. El primero de los muertos chicos, el dos de los muertos grandes. Y 31 Halloween. Perfecto. Ya tenemos. Bien entendido. Y pues sí, me hace interesante, espero que la película haga referencia bien a lo que es el Día de Muertos y las tradiciones mexicanas. Me parece bien que se lo muestren a los niños de esta manera en una película, ¿no? Pues mira, por el tráiler que yo he logrado ver, sí, al menos, no sé si la historia esté arraigada a lo que realmente son las tradiciones de México, pero al menos el folclore que muestran en las animaciones sí lo son, como los adornos de las calaveras. Uh-huh. Ajá, como el famoso papel picado, la Catrina. Sí, o sea, mínimo sí contiene un... Sí, tiene muchas connotaciones de la cultura mexicana. Perfecto. Uh-huh. Yo creo que esto es importante también mostrárselo a los niños para que vayan creciendo con esa situación, ¿no? Sí, claro que sí. Creo que no aparece nada de Jason, ni Chucky. Ni Chucky, exactamente. Sí. No, ya. Ni de su hijo ni de su vieja tampoco. De Chucky. La novia de Chucky y el hijo de Chucky, santo Dios. Sí, así es. ¿Cómo ves, Humberto? Pues me parece muy bien esto, que intentemos rescatar. Uh-huh. Sí, precisamente que intentemos rescatar la parte que siento que ya se está perdiendo de esta tradición, y que de aquí en adelante intentemos mantener y heredar a las futuras generaciones estas tradiciones tan ricas que no deben de perderse. Porque recordemos que a lo mejor seremos considerados países tercermundistas los sudamericanos, pero somos muchísimo más ricos en cultura que cualquier país primermundista, por así decirlo, que se cree que está en el pedestal. Sí, efectivamente, o sea, realmente es lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Si tú te fijas, la influencia norteamericana son puras películas, ¿no? Creadas por la ficción. Exactamente. ¿No? Y aquí los personajes que tenemos aquí en México son creados por leyendas. Leyendas que culturalmente hablando son muy ricas todas ellas, ¿no? Históricas, como lo que platicábamos de la Llorona, tiene una riqueza histórica impresionante, ¿no? Sí, es correcto. Además, aquí me da mucha alegría que sea Guillermo del Toro el que dirigió esto. Hay películas que han intentado rescatar un poquito de la cultura de México. Entre esas está, por ejemplo, la leyenda de la Nahuala, creo que por ahí está, ¿no? Sí, la mencionamos también. Pero este tipo de historias de la leyenda de la Nahuala, por ejemplo, no sé si tú recuerdas quién fue el que escribió o quién fue el que dirigió estas películas. Porque para serte sincero, lo que es... Sí es una parte, aplaudo la parte donde quieren rescatar esto y proyectarlo hacia los niños. La ofrenda que igual le hace representar ahí en esa película, lo típico que deben de poner en la ofrenda. En una parte de la película, el niño vive con la abuelita. Y la abuelita le enseña lo que debe de ver en la ofrenda. ¿Y qué significa cada cosa? Fíjate. Sí, exactamente. Entonces, digo, aplaudo la parte donde quieren rescatar todo esto y proyectarlo hacia los niños, ¿no? Digo, lo que yo no aplaudo es el modo en que lo hacen, ¿no? O sea, principalmente en estas, ponen a una niña, discúlpenme quien le gusta esta película, ponen a una niña de lo más estúpida y fresa e ignorante a narrar e intentar cuadrar todo su mundo través de viajando a través de toda su estupidez. Recuerdo la canción esta de los Beatles de Lucy en el cielo de diamantes, ¿no? O sea, algo así que sí, tú dices, bueno, sí, yo aplaudo eso. Pero no de esa manera, ¿no? O sea, quieren que los niños realmente en México al menos se identifiquen con ese tipo de escuinclas fresas ignorantes que no tienen otro más que el mundo que viven dentro de sus burbujas. Sí, claro. Entonces, esto es algo que... Sí, esto es algo que, por ejemplo, el director creo que es Ricardo Aranís, recuerdo. Ricardo Aranís fue el que hizo esto. Digo, Ricardo, aplaudo tu decisión de hacerlo, en serio, pero no te aplaudo el mundo. Sí, claro. Lo que pasa es que tiene mucho que ver también, porque... Sí, entonces, tengo realmente mucha esperanza en Guillermo del Toro, que no nada más ha hecho películas estúpidas, ha hecho películas muy buenas a nivel mundial, cuando nadie creía en los directores mexicanos, claro. Él logró hacer una trascendencia, incluso en los Óscares. Así es. Sí, muchas de sus películas actualmente ya Guillermo del Toro, es decir, un Guillermo del Toro es un peliculón. Entonces tengo muchas esperanzas que este cuate logre cambiar la idea de creación de películas animadas de Ricardo Aranís. Claro. Y sí, Ricardo, que no deje de hacer esas películas, pero que cambie sus modos. Sí, efectivamente. O sea, realmente, esperemos que Guillermo del Toro haga un mejor trabajo, que no dudo que lo pueda hacer. No esperemos. O sea, te puedo asegurar que lo va a hacer. Perfecto. Fíjate que es interesante, sí, porque, como tú bien dices, ya tiene una trayectoria bien importante. Y yo creo que siendo mexicano, pues va a mostrar las cosas de una manera diferente, ¿no? Sí, exactamente. Eso está interesante también, cómo trasciende todo esto. Muy bien, Humbert. Yo creo que hasta aquí llegamos, porque no sé ya cuánto tiempo llevamos de nos programa. Nos extendimos mucho, ¿eh? Y no más bien siento que nos faltó bastante. Sí, no, nos extendimos mucho y falta todavía mucho más. Yo creo que vamos a hacer otro programa especial también acerca de Día de Muertos. A lo mejor checar algunas tradiciones que hay en los estados. Vamos a invitar a nuestros amigos que nos escuchan en otros estados de la República, de aquí mismo, del Distrito Federal, o en otros países, que nos digan, sí, para que nos manden cómo festejan ellos o qué tradiciones tienen. Exacto. En sus zonas, ¿no? En otros países. Efectivamente. Y principalmente, por ejemplo, México es muy rico en cuanto al turismo. El turismo es muy curioso en cuanto a estas cuestiones. Sí. En México se refiere. Entonces, a mí también me gustaría utilizar esto como un parteaguas o un puente. Sí. Para poderles decir, como tú mencionas, ¿en qué lugares de la República Mexicana, qué estados manejan ciertas tradiciones? Uh-huh. Por si algún turista quiere ir a corroborar que realmente se trabaja así la tradición en México, lo puede hacer y le podemos decir en qué lugares de México realmente se vive el Día de Muertos de esta manera que lo estamos diciendo. Efectivamente, fíjate que invitamos a nuestros amigos que estén en las cercanías. Yo creo que, digo, porque yo lo he visto, yo creo que los invitamos a Xochimilco, el Día de Muertos, porque realmente ahí es totalmente un mundo, entrar a un mundo diferente el Día de Muertos. En Xochimilco y en Mixtli. Mixtli. Mixtli. Ajá, ahí sí. Ajá, dentro de la ciudad es Xochimilco. Sí, sí, sí, para las personas que no se quieren salir de su burbuja urbana. Efectivamente. La megalópolis, que no Xochimilco. Quieran salir, es Xochimilco o Mixtli. Efectivamente, y ya un poquito más retirado, pues es Mixtli, ¿no? Sí, los pueblos hacia Toluca, lo efectivamente. Que hay varios pueblos hacia Toluca, dentro del Estado de México, que también arraigan tradiciones muy marcadas, principalmente esas que queremos nosotros visitar personalmente, que es convivir esos dos días en los panteones con los muertos. Efectivamente, eso es una tradición también muy bonita, ¿no? Y tiene lógica, ¿no? O sea, si es Día de los Fieles Difuntos, pues vas al panteón. Exactamente. ¿No? O sea, es realmente la tradición que se maneja por allá. Pátzcuaro, Michoacán. Pátzcuaro, Michoacán, exactamente. Pátzcuaro, Michoacán. Que te quedas ahí con tus muertos. Se duermen ahí. Sí, duermen ahí en el panteón. Un recorrido en el lago. Pero fíjate que exactamente, o sea, lejos de que a lo mejor la gente pueda pensar de que dices, no, o sea, qué miedo irte a dormir a un panteón, yo de locos, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, yo no me iría a dormir a un panteón, si te soy sincero. No. Pero a lo mejor en ese día sí. Claro. Porque no eres el único, exactamente. O sea, no eres el único. El de la tumba de al lado también está, y el de la tumba de al lado igual, o sea. Van todos con su familia. O sea, hay más gente ese día en la noche que cualquier día en el mercado del centro del pueblo. Del pueblo, sí, efectivamente. Vamos a invitar a todos que pongan su ofrenda, ya saben qué significa. Ya saben qué significa cada cosa. Ajá. Que no estamos rechazando las otras tradiciones que vienen del extranjero. Sí, Halloween es muy bonito, pero aprendamos a integrar. Exactamente. A integrar la tradición para hacer una tradición más grande y bonita, digamos. Aunque Halloween también abarca parte del 1 y del 2 de noviembre, bueno, realmente él empieza desde el 31. Entonces, pues vamos a juntarnos de una manera más armónica. Claro, exactamente. No es repudiar. No, es la cultura finalmente. Fusionar. Fusionar, exactamente. ¿No? Vamos a invitar a todos que pongan su ofrenda, que investiguen, ¿no? Vamos a invitar a nuestros amigos que nos escriban y que nos cuenten cómo son sus ofrendas. Efectivamente. ¿No? Porque también, ¿cómo se celebra ese día? Ya sea Halloween, Día de Muertos. ¿Cómo celebran a sus muertos? Efectivamente. En sus lugares de origen. Efectivamente. Además, déjame decirte que aquí en México hay una situación muy chistosa. Celebramos a los muertos, celebramos a la muerte, pero siempre todo es con alegría. Exactamente. Con burla. Aquí esto es fiesta. Exactamente. Es una fiesta. En los panteones, incluso, cuando uno va a visitar a sus muertos en los panteones, o sea, no ves gente llorando. No. Ves gente con alegría, con un respeto hacia la persona que falleció, y es un respeto que le muestra de que te sigo respetando, algún día estaremos juntos. Efectivamente. Pero por el momento te estoy respetando. Exactamente. Siempre he sido. Sí, es algo muy. Sí, efectivamente. Muy hermoso. Muy, muy padre, ¿no? Además, aquí, ¿sabes qué nos faltó mencionar también? Que es una tradición aquí en México. Las calaveritas de rima. Ah, es verdad. Las calaveritas de rima, que se hacen rimas, ¿no? Se hacen rimas. Eso sí es una tradición muy arraigada. Sí. Creo que es en las primarias, ¿no, Nicole? Ajá. Principalmente es donde yo recuerdo que nos obligaban a los hacerle trabajos. sus calaveras a los maestros, a los compañeros, a situaciones. Vamos a hacer un concurso de calaveras para el año, Petra. Fíjate que hay que explicar justamente qué es una calaverita de rima para la gente de otros países que no conoce. Aquí en México se tiene la tradición o la costumbre que en Día de Muertos se hace una rima, o se le hace una rima a una persona que tú quieras. Viva, pero. Viva. Y esa rima es a manera chistosa, a manera guapachosa, como decimos aquí, a manera de burla hacia esa persona, pero con rimas, ¿no? Incluyendo el tema de las calaveras, los panteones, la muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive es como se hizo famoso también Posadas, ¿no? ¿Te acuerdas de esa imagen de Catrina de Posadas? Porque por esas rimas, ¿no?, chistosas que hacemos hacia la gente que está viva, sí, que queremos dedicársela. No es una burla, sino es una muestra de alegría, y de humor hacia la muerte, porque sabremos de que incluso para los guerreros, los antiguos aztecas, incluso creo que esto también viene en las culturas japonesas con los ninjas y los samuráis. Así es. Que te decían, no tienes que ver a la muerte como un enemigo, la muerte es tu aliado. Claro. Abrázala, porque es parte de tu naturaleza. Exactamente. Y entonces el mexicano conocido que se ríe de todo, hasta de la muerte, pues entonces hace estas como rimas para sus... Exactamente. Puedes dedicársela, ¿no?, a cualquiera que tú quieres. Has hecho... Inclusive cuando regalas las calaveritas de azúcar con el nombre. Con el nombre de la persona. Eso es, de veras, eso también no lo dijimos. Las calaveritas de azúcar que se ponen de repente en las ofrendas o que puedes regalar, lleva el nombre de la persona, ¿no? Lleva el nombre de la persona esta calaverita de azúcar. Fíjate que eso también se nos olvidó, se nos pasó mencionarlo. ¿Has hecho calaveras de rima, Laura? Sí. ¿Sí? ¿Se las has dedicado a la gente? Sí. Sí. Sí, porque es algo curioso. Es hacer realmente una pequeña burla, una evocación a la persona que aún vive regularmente. Pero evocas como si... la tratas como si estuviera muerta. Efectivamente. Como si le estuvieras hablando hacia el otro hacia el otro mundo, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, hay muchas. Por ti la muerte te jala de los pies mientras tú estabas haciendo algo. Ajá, exactamente. Y ya te llevaron al panteón, cosas así, ¿no? Aquí hay uno, por ejemplo, de una muestra de una calavera, por ejemplo, de las actuales sería algo así. Es 1 de noviembre y México entero espera que llegue nuestra gruesuda a llevarse y no a cualquiera. Le tenemos candidato muy fino por ser alcurnia. Según pregona su hija, casi princesa lo duda. El IFAI no hay más datos, así que batallará para encontrar a ese peña, pues no es la de Bernal. Tal vez ande un discurso regando y no es jardinero, y aunque su mal no es dinero, lee solo el de vaquero. Salvamos esas reformas del precipicio profundo. Mejor llévate este burro lejos hasta el inframundo. México fiel agradece y hasta el popo hará tributo, exhalando fumarolas en tu honor y con gran gusto. Gracias, querida huesuda, agradezco hagas caso, y si esto no es posible, qué tristeza, qué fracaso. Y con esto me acordé del fútbol y las patadas, que fracaso también es, mejor jueguen a las encantadas. Esta es una dedicada precisamente al presidente actual de México, Enrique Peña Nieto. Perfecto. Un claro ejemplo de una calavera. El humor a través de las calaveritas. Efectivamente. Literarias de México. Exactamente. Se la dedicas a una persona viva, viva, diciendo que se la va a llevar La huesuda luego, ¿no? La tartamuda, sí. Ese es un ejemplo de una calaverita de rima, ¿no? Nosotros aquí en México, bueno, manejamos ahora sí que todo el lenguaje. Huesuda se refiere a la parca, a la muerte, ¿no? El IFAI, bueno, pues es un departamento de gobierno que tenemos aquí en México, y se la dedican a Peña Nieto, ¿no? El Popo es el Popocatépetl, que es el volcán. El volcán Popocatépetl. Pues vamos a invitar a todos que nos escriban, ¿no, Humbert? Claro que sí, que nos escriban puras calaveras de Peña Nieto. Que nos escriban calaveritas. Aquí me acaba de llegar otra, precisamente. A ver. Me dice, en el Palacio Presidencial se hallaba Enrique Peña Nieto. Se daba un masaje facial y se acaraciaba su esqueleto. Cuando vio a la Catrina, corrió presuroso a abrazarla. Le dijo, quiero que seas mi madrina, en una amable charla. Eres un presidente ingrato, le reclamó la huesuda. Con el hueso tienes apenas un rato y a todos los mexicanos los tienes con duda. Te voy a llevar al panteón a ver si allá te compones. Tú dices ser muy campeón, ahí verás puros pelones. En el panteón se mira a Peña Nieto bailando entre calaveras. Mueve y mueve el esqueleto al ritmo de la sentadera. Muy buena. Está muy buena, ¿eh? ¿No dice quién la escribió? ¿Quién la escribió? No, realmente no. No dice quién la escribió. Pero bueno, se puede encontrar en la red, ¿no? Sí. La envió Refugio Figueroa. Refugio Figueroa. Refugio Figueroa. Un saludo para Refugio porque creo que sí le quedó, ¿no? Bastante, sí. ¿Eh? Y que se le cumplan sus deseos. Sí. Y que no sea olvidado. Sí. Muy bien. Muy bien, hombre. Pues yo creo que con esto nos despedimos para dar paso a el siguiente programa dentro de 15 días, que va a ser de las leyendas del metro. Exactamente. En el metro de la Ciudad de México hay muchas historias muy interesantes. Uh-huh. Ajá. Muchas huesudas. Así es. Muchos huesudos y muchos huesos roídos. No, hombre, horrible que va a estar. Realmente, sí, sí, realmente. Porque sí hemos visto algunas leyendas en el metro, son muchísimas. Entonces decidimos hacer el programa de leyendas del metro. Muy bien, nuestro correo, Humbert, para que te escribamos todos. Claro que sí, Uriel. Nuestro correo electrónico es radioescalofrio1@gmail.com. Ahí nos pueden hacer llegar todas sus preguntas, dudas, sugerencias, comentarios, sus comentarios, historias. ¿Y qué más quieren que estemos platicando en esto? Si quieren ser invitados al programa, claro que se puede. Con todo gusto lo recibimos. Con todo gusto lo recibimos. Díganos si están vivos o muertos para tomar nuestras reservas si los vamos a invitar o no. Pero a todos los vivos les garantizamos que aquí van a estar. Fíjate que yo creo que es, ahorita que lo mencionas, sería interesante hacer un programa de eso, ¿no? De las llamadas que supuestamente reciben las personas de gente que ya falleció. Hay muchas historias, yo también, ¿no?, tengo varias de gente cercana, muchas de ellas les pasaron a mi padre, por ejemplo, uh-huh, de historias que me contó de convivencias con los muertos. Fíjate, entonces yo creo que sería interesante. Sería interesante eso, ¿no? Porque también nos manden sus historias para también leerlas. Claro, que nos sugieran temas y que vengan aquí al programa si quieren a platicar, con todo gusto aquí los recibimos. Muchas gracias, Humberto. Cuídate mucho. Y igualmente, y gracias aquí a Nicole y a Laura, que gracias. Nos honraron con sus visitas. Esperamos que no sea la primera vez, ni la última. Gracias, Humberto. Uriel, gracias. Y esperamos aquí hacer más rico este programa. Perfecto, ya estás. Hasta la próxima, Uriel. Bye. I know is there. those who have seen your face draw back in fear. I am the mask you wear. It's me they hear. Sing, my angel of music.